¿Lista? Listo. Pues buenos días, ¿todavía son para ti? Apenas. Hola, hola. Esto es mediodía en Buenos Aires, Argentina. Muy bien. Pues aquí, las 10 de la mañana en Durango. Entonces, para empezar, ¿nos quieres decir tu nombre y en dónde estás ahorita? Mi nombre es Graciela Brusone. Yo vivo en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en un lugar que se llama en Pilar, que es un lugar de quintas. Pues la primera pregunta que realmente tenemos sería, ¿quién eres tú como ser humano, como persona? Y eso puede ser pasiones, valores o cualidades de ti que quieras compartir. Bien. Yo tengo 77 años. A ver, es un poco fuerte empezar con los valores, Sí. pero te cuento. Soy creativa. Soy emprendedora, soy apasionada y soy transgresor. A esta altura de mi vida, la transgresión siempre me sirvió. ¿En qué sentido? Porque voy más allá de... Y una de las cosas que me apasiona es investigar campos o situaciones que me enriquezcan. Esto que me enriquezca. Yo empecé, es interesante, para mí es interesante, para mí. Yo empecé toda mi apertura a lo profesional en un momento de la contracultura y yo no sabía esto, no sabía que estaba. Y realmente fue todo un camino de aprendizaje sin adherirme a nada, sino una actitud. ¿Qué más querés que te cuente de mí? Lo La que quieras preguntar. actitud es contracultura o a cuál actitud. Exacto. Ok. Va. ¿Y qué es para ti esa parte transgresora? Esa me interesa. Suena divertida. Divertida. Divertida, a veces no tan divertida. Explorar campos que a veces me pueden limitar. Yo tengo una historia profesional para mí, no sé si viene en este momento, pero te lo digo. Yo cuando estudiaba psicología y bueno, por X razones, me conecté solamente por curiosidad con una carrera que aquí no existía, que era la fisioterapia, la terapia física. Y a pesar de decir, no, no, no, yo voy a seguir, fue muy fuerte el impacto que me dio a mí. Poder no, aprender todo lo que significaba y lo que significó empezar el primer grupo que trabajó con rehabilitación en la Argentina. Eso fue muy transgresor porque había mucha resistencia y aprendí un montón de eso, aprendí un montón. Y agradezco haber incursionado en esto. Estuve muchos años trabajando con discapacitados graves, con niños y adultos, y esto a mí me enseñó a mirar cómo podemos plantearnos las discapacidades. Y las discapacidades no solamente son físicas, sino que nosotros también, nuestras propias actitudes son discapacitantes. Entonces, esto es un tesoro que yo tengo en el bolsillo y que siempre lo tengo en mi corazón, poder haber aprendido esto. Y tu curiosidad y tu creatividad que mencionas, yo creo que ahí van de la mano, ¿no? Exacto. Exactamente. Okay. Pues también, o sea, obviamente, vamos conociéndote un poquito más conforme te pregunto más pedacitos, pero quiero saber ahorita quién te brinca de tu historia como una persona con la que te hayas encontrado, quien haya sido una influencia fuerte o haya tenido un impacto sobre ti. ¡Wow! Hubo diferentes personas en las diferentes etapas. Tengo 52 años. A ver, ¿personalmente o profesionalmente? Pues como sea, a veces se cruza, pero como persona, si quieres, para empezar, ¿quién como dirías? Como persona. Bien. Mi familia, obviamente. De mi familia hubo seres muy especiales, tíos muy especiales. Sí, eso. Y después, profesionalmente, me brindó mucho de mi aprendizaje en la terapia física. Virginia Consiglio, alguien que era muy estricta y que nos enseñó mucho. Mucho, mucho, mucho, porque la base de lo que sé desde lo humano y desde lo, si podemos llamar técnico, yo no creo en las técnicas, creo en los enfoques, me enseñó mucho. Y así fue pasando el tiempo y cuando me encontré con la Gestalt, la persona que me atrajo, me enseñó, fue Nana Schnacke, quien es seguramente algunos habrán hablado de ella, la psiquiatra chilena que vino a la Argentina, que fue mi real primer contacto con la Gestalt, con nada más ni nada menos que un laboratorio. Y ahí siguiendo mis compañeros de ruta en la Gestalt, mis alumnos, mis alumnos. Quiero regresar a lo primero que dijiste, que tu familia y unos tíos muy especiales. Tengo la curiosidad que de dónde vienes o cómo te influyó venir de dónde vienes con ellos. Bueno, yo tuve una enfermedad en la rodilla, una tuberculosis de rodilla, que no hubiera durado tanto si hubiera estado en esta época, porque tenía que ver una cuestión emocional muy importante. Mi papá se murió cuando yo tenía 3 años y medio, y a los 4 empezó esta enfermedad. Y duró duró hasta los 11 años. Es decir, que yo estuve todo ese tiempo entre enyesada, la cama, un poco colegio. Mi colegio era en mi, hacía las cosas en mi casa. Y estas dos personas, estos tíos, ponele, eran, me llevaban, me traían, me estimulaban a lecturas, más allá de mi mamá y todo lo demás, ¿no? Pero estos dos personajes, además, claro, eran dos varones que de alguna manera hicieron las veces de padres, me dieron muchísimo, me dieron muchísimo. No sé si te contesto. No, sí, sí, sí, gracias. Y ahora regresando a lo último, ¿cómo te impactaron tus alumnos? Ah, ¿cómo me impactan los alumnos? Mira, acabo de venir, o de venir, el fin de semana estuve en un laboratorio con alumnos de la facultad, bueno, pues te voy a decir de dónde, ¿no? Y a mí me sorprende cuando personas muy jóvenes o con poca experiencia en estar, se abren y pueden hablar de sus dolores y cómo van tomando herramientas para su transformación. Los alumnos me enseñan mucho, mucho, mucho. Pues ahí un poco más sobre tu historia. Tengo la curiosidad de saber qué se te viene ahorita como un evento o un conjunto de circunstancias que dirías que te influyó o te formó de alguna manera. Bueno, en mi historia me influyó mucho empezar la facultad, más allá de todo lo que te dije antes. Pero bueno, la facultad fue un momento de libertad para mí, a donde iba, venía, hacía un mundo muy rico, y que no terminó, porque me siguen sorprendiendo cosas, ¿no? Este fue un momento muy importante. Y los diferentes ítems a donde yo me inserté siempre fueron importantes en mi historia, que me nutrieron, que me dieron valores, ¿no? Esto. Y ganas de hacer más y de aprender más y de interaccionar más. Y comentaste que tienes 77. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo está eso de la edad para ti? Ese proceso, la experiencia de tu edad actual. ¡Qué viva! Internamente no siento que tengo 67. Externamente, bueno, sí, hay arrugas que me molestan. Es que no te habías planchado todavía. No, y ya no me voy a planchar. No, ya no. No tengo la agilidad física que tenía antes, pero bueno, tengo dos rodillas muy, muy doloridas y además con mucho, mucho daño. Mucho daño. Así que eso me ocurre con mi edad. Y esto de, wow, ya pasaron 77 años. ¿no? Como muy fuerte. Y vos sabés que esto me pasó cuando cumplí 77 y no antes. Sí, no, antes también, pero ahora es muy fuerte eso. Uh-huh. Por un lado, me impacta mi edad, recogiendo las experiencias que tuve, enriqueciéndolas. Por otro lado, bueno, también las experiencias dolorosas, que tengo muchas de ellas, y también felices. Esperando poder seguir creciendo y aprendiendo. Esto es sinceramente, te lo digo, sinceramente. Uh-huh. Trato de que no sea una traba mi edad para seguir aprendiendo. Sí, es interesante. Yo creo que está como vendida esa tercera etapa de la vida como declive, en lugar de ser otra etapa de desarrollo. Realmente, o sea, muchos de mis amigos están en sus 70s y sus 80s, y yo los veo en una profundidad de experiencia y en una plenitud que yo espero alcanzar. Bueno, yo tengo un grupo hay dos grupos. Amigos de muchos años que están en declive y que me ponen mucho dolor. Y otros que están en actividad, trabajando, experimentando. Y eso es bueno de tener. Lamentablemente, con esta historia de la pandemia, bueno, nos podemos ver por acá, como con vos, ¿no? Sí. No sé allá qué está pasando, sé que está bravo también, ¿no? Sí. Básicamente tengo 15 meses en mi casa, entonces... Bueno, igual, sí. Igual, sí. Igual. Sí, no, pero pues... Nada más, también a veces hago la pregunta como de, ¿cómo ves tú, suponiendo que no estás ahí inmediatamente, ¿no? Esperemos, pero ¿cómo ves tú ese último proceso de fin de vida? Porque dices que unos están en declive, pero yo también eso lo veo como un proceso de desarrollo, y he visto a mis amigos abordarlo como como que una aventura más. Pues ahora me toca no, esto. Pero una cosa es cuando están en declive, donde no hay, donde hay ya daño cerebral. Ah, bueno, eso sí. No estoy hablando de... Ese es mi pavor, ese es mi... El mío también, uh-huh. El mío también. Sí. No, estoy hablando de eso. Ah, okay. A ver, es una etapa bastante... es mi etapa, ¿no? De creer que yo puedo, ¿no? De no quedarme con las dificultades, sino con las posibilidades. Sí tomar las dificultades y decir, bueno, esto sí, esto no y lo demás, pero hacer mucho hincapié en mis posibilidades. Y si todos tuviéramos esta suerte de plantearnos así esta edad, sería menos doloroso el mundo, ¿no? Pues preguntando un poco entonces por otra parte de ti. Quiero saber cómo te experimentas y cómo te has llegado a entender como mujer o dentro de tu género. ¡Ah! ¡Qué preguntita! Muchas etapas. Muchas etapas. Yo Tuve tres matrimonios, así, ¿viste? O tres matrimonios, tres parejas, bueno, pongámoslo así. Sí, mi etapa de ser mujer y profesional fue muy importante, fueron juntas, porque fue todo un desarrollo al unísono. Yo soy, esto bueno, es parte de mi historia, y yo soy la más chica, no joven, chica de toda una familia. Entonces, los parámetros míos del ser mujer tuve que armármelo yo, ¿no? No desdigo nada de lo que fueron mis ancestros. Tomo de ellos de lo poco que los conocí, ¿no? Tomo de ellos la valentía, porque todos han sido inmigrantes, todos han salido muy adelante siendo inmigrantes. Y toda la familia, bueno, estoy hablando de mis abuelos, ¿no? Mis tíos, mis primos, allá. Ahí es donde apareció la transgresión, porque yo en realidad armé un modelo diferente del ser y eso fue cambiando, cambiando. Sí, fue armándose con los años. Un ítem muy importante de mi ser mujer fue ser mamá. Y otro, que yo lo integro al ser mujer, otro es ser abuela, que es lo más maravilloso del mundo, lo más maravilloso, que tiene una sensación o una intención o un diferente de ser madre. No es por eso ni menos ni más importante, ¿no? Y trabajé mucho con mujeres, mucho, y trabajo con mujeres, con esto de el lugar de la mujer. ¿Cómo desarrollar? Es un momento muy especial, muy especial, a donde la mujer tiene que aprender y está aprendiendo mucho de su lugar en la sociedad y del poder hacer. Y por eso una de las cosas que me interesaron y profundicé y profundizo es la parte de dependencia afectiva, que es tan importante para poder investigar eso, porque parte de la violencia, mayormente hacia la mujer, no voy a, es no aprender a salir de la dependencia, afectiva, ¿eh? No desde pancartas de ir en contra de, sino a favor de sí mismas, ¿no? Y esto es un regalo para mí cuando yo veo a mi hija y a mi nieta. A mi nieta especialmente, que mi nieto también, pero es mi nieta que a sus 20 años tiene un lugar de ser mujer maravilloso, maravilloso, ¿no? También mi hija, pero bueno, 20 años en este momento es muy importante y donde hay modelos que no solamente lo da la familia, sino también la sociedad, pueden tomar y pueden crecer como ser mujer, ¿no? Y no voy a dejar aparte los hombres que pueden tomar un lugar diferente del machismo y poder desarrollarse y caminar juntos la mujer y el hombre. O las mujeres con las mujeres, o los hombres con los hombres. Uh-huh. ¿Estamos? No estoy haciendo una diferenciación hetero o no, no. Sí. Estoy diciendo que la libertad de, uh-huh, la libertad de ser. Y yo creo que va muy de la mano con lo que estás diciendo, pero quiero saber cómo experimentas y entiendes el poder y el privilegio en tu vida. ¡Oh! Así, pláticas sencillas, ya sabes. Yo he tenido muchos privilegios. Desde niña tuve privilegios. ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, voy a ingresar a algo que no sé si tiene que ver, pero para mí es importante. Tuve el privilegio de no sentirme ni una enferma, ni una discapacitada, a pesar de haber estado tanto tiempo inmóvil. Eso me lo dieron. Uh-huh. Y no quiero, y me olvidé esto cuando me dijiste, lamento, me lo dieron todos los médicos que me atendieron. Uh-huh. Que fue maravilloso y a donde ahí aprendí lo que es el vínculo terapéutico, cosa que es uno de mis puntos de trabajo muy importantes con alumnos. Mi familia también me dio privilegios, porque también, a pesar de ser una niñita inmóvil, inmóvil, ¿no? Eso, no era que estaba así inmóvil, pero bueno, no tenía la libertad que tenían los otros niños. Siempre me dieron la capacidad de hacer, ¿no? Tuve privilegios como profesional, muchos. Ahora, una cosa es que los haya tenido, otra cosa es que los tome. Bueno. Y vos me preguntaste el poder. Uh-huh. Yo creo que poder trabajar con el narcisismo y salir de esto de, no te digo que no lo soy, te digo que es todo un trabajo, de yo soy la que manda, aunque tengo una actitud de mando, lo trato de convertir en un poder hacer con el otro o con los otros. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, sí, es como el tengo el poder y reparto, ¿no? Exacto. Sí. O sea, de hacer con el otro, sí, pues tiene que haber algún grado de conciencia de lo que tú tienes o lo que tú aportas. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Ok. Ok. ¿Algo más sobre poder y privilegio? Sos una muy buena así. Soy una curiosa. A veces no reconozco el poder. Bueno, eso tiene, bueno, tiene que ver con a veces con falta de confianza, a pesar de mis 77 años. Pero se está curando. Está en proceso, ¿verdad? Está en proceso. Pues si quieres, ahí le damos un pequeño giro hacia tu parte gestáltica. Totalmente. Y, si quieres, cuéntame cómo llegaste a la gestalt. Dijiste que fue un laboratorio con la nana. Sí, bueno, pero cómo llegué a la gestalt va a ser previo a eso. Uh-huh. Yo tenía 20 años de profesión trabajando con discapacitados. Y en un momento dije, no, a mí me falta algo. Y dejé todo, todo. Porque dije, no, así no. Era un momento de crisis muy importante para mí, personal y profesional. Empecé a hacer terapia gestáltica. Y esta es una anécdota muy, muy linda para mí. Como era un momento que había dejado de trabajar y no era fácil lo económico. Entonces me dijeron, bueno, hacete cargo de reconstruir este lugar que a mí me encanta. Si hay, mis pasiones son las casas, construir, adornar, decorar, todo eso. Bueno, me hice cargo de dirigir la obra y no sabía qué era, no tenía la más mínima idea. Y yo veía que había gente que se reunía. Sabía. Y en un momento, hacía muy poquito que había empezado, empecé a fines de noviembre, principios de diciembre, dijeron, hace un laboratorio. Y yo dije, no, ¿qué es eso? Bueno, hice el laboratorio con la nana, lo cual fue maravilloso, maravilloso, un mundo maravilloso que descubrí. Y al poco tiempo, no, ahí nomás me dijeron, tenés que empezar la escuela de gestalt. ¿Qué? ¿Cómo? Y bueno, después de hacer, de trabajar un sueño que tuve solita, dije, sí, la hago. Y ahí empezó todo. Empezó todo. Fue uno de los ítems más maravillosos que tuve en mi vida. Nosotros fuimos el segundo grupo de egresados de la escuela. Yo empecé en el 85 y no me moví más. Y a los 4 meses, junto con otra persona, volví a trabajar, integrando, bueno, éramos todos bastante grandes. Teníamos un recorrido importante profesionalmente, así que fue fácil poder unirme con otros o con otros. Y ahí empezó y empecé a juntar y trabajar con esto. Así empezó mi lugar o mi nacimiento en la gestalt. Eh, Vos me preguntaste cómo empecé la Gestalt, ¿no? Sí, ¿cómo empecé? ¿Cómo Bueno. empezaste? Y también, ¿qué encontraste ahí? Y también por lo que me estás diciendo, te preguntaría, ¿qué construiste? ¿Qué hiciste? Encontré esto de, oh, de una mirada más totalizadora hacia mí y hacia los otros, el famoso holismo de la Gestalt. Encontré el humanismo de la Gestalt. Encontré el famoso contacto con uno y con los, con el medio. Encontré una posibilidad de creación, ¿no? Y vos me vas seguro que me vas a preguntar qué, qué de creación. Y esto de poder crear con el otro, vuelvo, un estado, una historia, un vínculo, una vida. ¿Y qué dirías que fue o ha llegado a ser como la esencia de tu trabajo y de tus proyectos y lo que tú haces? La docencia. Te contesto ahí, después te puedo decir más, pero Okay, está bien. la docencia. Siempre me gustó la docencia, siempre. Y ahora cada vez más me parece, no sé si lo dije antes, un lugar de enseñar y aprender. Esto que Peirce dice que aprender es descubrir que algo es posible, ¿no? Y también enseñar a hacer algo posible para el otro y para mí, ¿no? En el vínculo que se establece. ¿Y cómo te ha afectado como persona el lanzarte a construir esto y a vivir de esta manera? A reconocer qué cosas mías pueden interrumpirme para mi crecimiento, a reconocer mis límites también, aunque me cuesta, no me cuesta. Sí, se vale negociar, ¿no? Pero ¿Cómo? se vale negociar con ellos. Sí, tengo que negociar. Aprender esto, ¿no? Esto que para mí es tan importante y como pareció la Gestalt, esto de lo importante que es la comunidad, lo importante que es, están gritando, no sé si se escucha. Muy poquito, muy A ver, lejos. y bueno, no puedo hacer nada con eso. Esto muy importante, ¿no? Como, como el poder estar abierto a que el otro existe y me enseñe es una apertura hacia poder vivir en comunidad. ¿Y qué es eso de la comunidad para ti? Porque pregunto a todo el mundo si existe una comunidad gestáltica para ti y Sí. qué es. Siempre. Sí. El primer lugar que, más allá de todo el grupo nuestro, de los más viejos, ¿no? Y hacemos una comunidad. Yo creo que lo importante también es que en nuestra escuela de formación se va armando la comunidad. ¿Y por qué te digo esto? Hasta la pandemia, nosotros hacíamos la escuela de formación un fin de semana, en presencia, 3 días seguidos, y donde en un lugar a donde teníamos todas las oportunidades de poder ampliarnos y expresarnos y lo demás. Y ahí se va armando una hermosísima comunidad. Son 3 años, a donde nos vemos alumnos y profesores todos juntos en ese fin de semana conviviendo, ¿no? Una de las frases de la escuela es, de formación, es aprender a convivir. Y la verdad que tenemos que aprender, porque ahí aparecen los diablos y los ángeles. Y tenemos que aprender a convivir con los diablos y los ángeles, Así es. que no es fácil. Y lo que no es fácil, pues también me lleva a preguntarte que cuáles han sido los retos para ti en cualquier aspecto, o sea, en el camino gestáltico, en tu práctica o para ti como persona. ¿Qué dirías que ha sido un reto significativo para ti? Un reto significativo para mí fue que yo me fui a vivir a 300 kilómetros de Buenos Aires, a un lugar en una provincia de Santa Fe, 300 kilómetros, en la ciudad de Rosario. Yo llegué ahí calladita, calladita, no diciendo, y empezó a trascender que yo hacía gestalt. Bueno, y así llegué a la facultad. Se hicieron seminarios, empecé con seminarios, y en todo esto se iba armando gente formándose en Gestalt, en la Escuela de Formación de Buenos Aires, y después, seguido a eso, se armó la residencia de pregrado en la Facultad de Psicología. El reto fue que no hubo nada por parte de los que me pidieron que hicieran esto que fuera inconveniente. No tuve trabas, no tuve trabas. Y bueno, es el día de hoy que esto sigue en Rosario y que es muy importante en la facultad. Hay una materia, hay seminarios, hay laboratorios, que es la residencia, y a mí me encanta, fue todo un reto, fue todo un reto. Por reto, no lo hablo por esfuerzo, bueno, para mí no fue esfuerzo, Sí, sino... mucha gente lo encuadra como con obstáculos, pero estoy interesada en lo que me estás diciendo. No hubo obstáculos, no. Yo sigo agradeciendo la apertura que hubo en un lugar a donde el psicoanálisis lacaniano, eran los reyes. Los reyes. Y, bueno, yo daba clases en la facultad y por ahí hacíamos, bueno, una de las cosas que a mí, que a mí me encanta, que es mi materia dentro de la escuela, armábamos personajes en la facultad y todo, y nos miraban, están locos, ¿no? Y, o está loca, va, qué sé yo, era yo la loca. Esto, el reto no fue algo forzado, el reto fue animarme a, y que los otros también se animaran, por supuesto. ¿Y qué te queda como experiencias de satisfacción, de plenitud? Bien. Vamos a empezar por lo personal. Ser mamá, ser abuela, haber transitado durante muchos años trabajar con discapacitados, eso lo llevo en el corazón, ¿no? Y me olvidé que era lo que te tenía que decir, plenitud, ¿no? Sí, plenitudes, plenitud y satisfacciones. Y satisfacción, sí, sí, sí. Estaba. Sí. Bueno, ya te dije, encontrarme con la letal. Sí. Crear junto con otros, aunque no fui la creadora, pero al poco tiempo de armarse, eso Mónica Nigro lo dijo, la Gestalt en la Argentina, ser partícipe de todo este movimiento que sigue siendo. Y vuelvo a repetir, ser docente. Y también, como me encantan los cuentos, ¿hay alguna historia o alguna anécdota en particular? Sobre todo en el ámbito de la Gestalt, que se queda contigo, que tú dices, esto siempre lo cuento y todos mis grupos lo saben, ¿no? No sé, pero un algún cuento, momento. Una anécdota de la Gestalt. Sí, una experiencia tuya. Hay muchas. No sé, ya sé. A ver cuál elijo. Sí. Nosotros estamos acostumbrados, y estoy hablo de nosotros ahora, nuestro grupo, a ser hormiguitas, hormiguitos, ¿no? Los que trabajan, ¿viste? Las hormiguitas que van y llevan. Y también ser, ¿qué sería un opuesto de hormiguita? Digamos, ser obreros y también ser los que trabajamos científicamente, los que trabajamos, los que damos charlas y nos presentamos y lo demás. Es una de las anécdotas más lindas que hubo en un congreso, el primer congreso internacional aquí, es que el día anterior todos estábamos armando con flores, con esto, con aquello, los lugares, cuidando y lo demás. Que la gente organizadora del congreso nos decía, nosotros no podemos creer que ustedes que sean los creadores del congreso, los que dirijan el congreso, también hagan esto, ¿no? Y cuando te cuento esto, me acuerdo y me emociona porque nos divertíamos un montón. Y al día siguiente nos vestimos impecables para la apertura, toda, que era un congreso internacional. Y el día anterior habíamos estado de hormiguitos haciendo, hormiguitas y hormiguitos haciendo esto. Pues es que hay una satisfacción en crearlo todo, en todos los sí. niveles, ¿no? Yo soy sí. De esas hormiguitas. Sí. También. Sí. Ah. Tal cual. Bueno, pues también lo último que normalmente pregunto es, ¿qué sigue? Tanto para ti, como tus proyectos, tu persona, como para la Gestalt, a partir de este momento único, por así decirlo, en el mundo. ¿Para dónde va? Para mí es trabajar conmigo mucho con esto de... hay una palabra que yo estoy desarrollando, no desarrollando, estoy trabajando conmigo y con la gente, que es la compasión, ¿no? Poder ponerse en el lugar del otro. Acompañar y no empujar, sino que solamente acompañar y saber que somos todos responsables del desarrollo de este universo. Que cada uno de nosotros puede ser ese punto que pueda finalmente ser una masa crítica. No es que uno, sino que si cada uno de nosotros nos transformamos y además compasivamente nos unimos a otros, para mí eso es el cambio que necesitamos los seres humanos siglo XXI. Me preguntaste mía, y ahora te digo el tal. La que está aquí en la Argentina se está desarrollando mucho, tanto nuestro grupo, que es AGBA, Asociación Gestáltica de Buenos Aires, como distintos lugares y distintos grupos. Y la verdad es que está en desarrollo, sigue el desarrollo. Y a mí me maravilla ver la evolución de las personas, ¿no? Nuestra evolución. Yo creo firmemente en la Gestalt. No es que no crea en otras cosas, pero para mí, mi pancarta es la Gestalt. Lo otro es totalmente personal. No sé si te contesto lo que... Sí, pues escucho desarrollo y crecen. crecimiento, ¿no? Y por diferentes vías. Sí, tal cual. Muy bien. Pues, ¿hay algo más que tú quisieras agregar? ¿Algo que dices que se quedó fuera o que se te ocurre? Creo que no, qué sé yo, no. Okay. Sí quiero agregar que me parece, yo escuché algunas entrevistas que hiciste vos o tu compañera, y me parece sumamente valioso que puedan mostrar que los terapeutas somos personas también, ¿no? Porque justamente yo le digo a los que están estudiando, los que están transitando, que no va separado la persona del terapeuta, la persona del docente. Y si podemos lograr eso, ¡wow! Maravilloso. Así que yo les agradezco que ustedes estén haciendo esto, porque nos muestran que somos seres humanos, más allá de los libros, más allá de lo que hemos leído y todo esto. Y realmente agradecida. Muchas gracias. Eso realmente es la finalidad. O sea, es, sí. Yo disfruto a las personas, aprecio sus teorías y todo lo demás, pero disfruto profundamente a las personas. Se nota. Muchas gracias. Se nota. Gracias. Gracias a vos, Gider. ¿Te parece si lo dejamos por aquí? Sí. Muy bien. Gracias.